Si piensas que no hay salida para tu vida, si no tienes esperanza por vivir y piensas por qué tanto sufrir. Hoy te presento a mi mejor amigo que cargó con mi peso, que murió por mí y por ti. Se llama Jesús, yo escucha. Oscuras calles en la ciudad, esquinas con personalidad, delito con apetito en su brutalidad, finalidad, víctimas de la maldad. Escucho llantos desde lo más profundo de la oscuridad. Rostros tristes como muñecos, sin sentimientos, ojos secos. Hombres muertos en vida, caminan sin rumbo, cargando un pesar profundo, iracundo contra el mundo moribundo. También ha sido un niño el vagabundo. La pequeña Raquel, la niña tan bonita, se enganchó al gancho del vicio. La cucharita, la bolita, si no tiene lo que necesita, su abuelita grita. Está hecha polvo por dentro, sangre vomita. Esto es real, no es una película, mi cuaderno escrita. Es toda mi vida en el barrio, la maldad los barrió. Y no, no, fue el salario diario, veo grandes miserias. Las consecuencias del pecado son bien serias. Hijos sin padre, tiempos de cárcel. Niño más en la calle que en su casa. Porque en su casa no hay amor, nadie los abraza ni un. Hijo, ¿qué te pasa? Jesús nunca falla. Él levanta aquel que se desmaya. Aquel que a él vaya, no tires la toalla. Jesús nunca falla. Él levanta aquel que se desmaya. Aquel que a él vaya, no tires la toalla. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. El barrio es un panorama, el amor al dinero es un drama. Planes maquiavélicos como Sama, camello trama, droga, dinero y fama, tumbado en su cama. Ahora la jovencita ya es mamá y el hijo no tiene papá, el pecado siempre atrapa. Jóvenes sin paciencia destruyen su adolescencia. Sin paciencia consumen la esencia de la vida viviendo sin existencia. Cristo, para cualquier duda, confusión, depresión, camino de destrucción es la resistencia. Amor, paz, gozo en su presencia. Deja de andar confuso, dándole a tu vida un mal uso. Sal de ese entorno difícil. Fuso, ojo fácil, no ningún intruso. Cristo me sacó y aquí me puso. Quien de lo malo abusó a lo largo de su curso, se ganó la ruina a pulso. Pero Cristo perdona al que se arrepiente, él nunca abandona. Él te saca intacto del Amazonas. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Escucha. Cualquiera que sea la atmósfera que te rodea, o la tristeza más fea, la súplica, el arrepentimiento emplea. Para que usted mismo vea, el Señor es tu pastor, nada te faltará. En valles de sombra a tu lado caminará, junto a aguas de reposo te pastorará. Tu alma confortará en la crucifixión. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo ladrón. Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esto aviso, seas asesino, bebas vino, o estés metido en la mafia como Al Pacino. Cristo encontrarás el camino y el perdón divino. Por eso Cristo al mundo vino, a salvar, a enseñar, a qué sino. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Es el magnífico. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina. Miseria, consecuencia, lágrima. Gime la víctima de la maldad íntima. Cristo reconstruye la ruina. Cércate, la solución se avecina.